La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. La semana pasada, cuando concluíamos estas curiosidades del mundo antiguo, hablábamos de la destrucción de la ciudad de Ugarit hacia el año 1200 a.C. Y decíamos que esa época, ese año, ese siglo, sí, en realidad, hace un amplio periodo, no es que fuera justo en el año 1200 a.C., pero que en esa época pasaron muchas cosas y que es un giro, es un punto de inflexión en la historia de las antiguas civilizaciones. ¿Por qué? Porque, como decía Jaime Alvar, es el paso de la edad del bronce a la edad del hierro, porque Ugarit es arrasada y prácticamente, aunque siga perviviendo, incluso hay cartas, hay documentación escrita de Ugarit en ese semialfabeto que decíamos del que beben fenicios y griegos, donde piden auxilio, donde hablan de que hay una serie de piratas que asolan sus costas. Bueno, pues no solo Ugarit, como digo, es destruido, es que el reino de Alasillas acaba pereciendo, es que los asirios se encuentran con gente muy rara que está en las fronteras, pero por las mismas épocas, el final del siglo XIII y el principio del siglo XII antes de la era. El mundo de los hititas, una civilización, la verdad es que daría para mucho los hititas, se colapsa por completo. Micenas, Tirinto, los principados micénicos son destruidos y no se reconstruyen. Egipto es asolado. Chipre también sufre una serie de destrucciones violentas. Todo esto estoy hablando de cosas documentadas por la arqueología. Después, ¿es posible que este tipo de circunstancias, que ahora nos explicarás a qué se debieron, generen con el paso del tiempo el hecho que ocurría antes, que no ocurre ahora, pero antes quedaba menos evidencia histórica de lo que había pasado, que se conviertan en mitos estas destrucciones? Sí, pensando en la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único, ¿no? O el mito del diluvio, que también representó cosas por ejemplo, parecidas, ¿no? Sí, perfecto. Sobre todo porque incluso se mitificó historiográficamente. Muchas veces en clase uno habla, oh, la crisis del 1200, pues una especie de convulsión violenta, como esas crisis que hemos visto en Oriente Próximo hace unos meses, cómo iba prendiendo la mecha. Pues realmente no estamos seguros de lo que estamos hablando. En general, el segundo milenio, antes de la era, empieza muy bien. Hay cada vez más potencias muy grandes. Ya hemos hablado de los hititas, de la civilización micénica, de los asirios, Mitanni, Alasilla, hay una serie de reinos que surgen y que, bueno, sí, de vez en cuando pelean, pero la mayor parte de las veces comercian. Trae eso muchísima riqueza. Está muy bien atestiguado como es una especie de milenio de florecimiento, pero de repente termina de una manera muy brusca. No hay casi reconstrucciones. Son incluso más pobres. Y claro, tenemos la fortuna de que nuestros amigos los egipcios, que sí sobrevivieron a todos estos embates, nos dieron una crónica muy negativa y en buena medida nos hemos guiado por ellos. La civilización entró, podemos decir, en un embudo del que salieron otros pueblos que ya dominaban. Es decir, hay un antes y un después. Los que dominaban antes del 1200 ya no eran tan importantes después de ese 1200. No. ¿Quiénes fueron los invasores? ¿Quiénes fueron los invadidos? Pues ese es el problema. Fue una cuestión de que alguien llegó del norte, del este, de donde sea, de Marte incluso. Fue por invasiones, fue por más cosas. La crisis del 1200 se ha intentado trabajar desde todos los puntos de vista, porque es casi como muy catastrofista, muy de película, de Hollywood, con banda sonora esta de John Williams. Sin embargo, es una época que no se ha tocado tampoco en el cine, ¿verdad? No, afortunadamente, porque una película sobre eso, la verdad es que sería un poco, yo creo que inmanejable. Uh-huh. Estamos hablando de un periodo que dura 50 años, 75 años, que no estamos seguros, pero donde sí parece documentado geológicamente que hubo terremotos, que hubo inundaciones y que hubo un periodo de carestía y de sequías, quizá un proceso climático muy grave que trasteó, claro, toda la economía que estaba basada en una agricultura que siempre se tenía que mantener más o menos al mismo nivel. Y del que hay incluso menciones, los hititas llegan a pedir ayuda a algunos de sus estados aliados porque se mueren de hambre, se secan sus cosechas. El ganado se muere. Hay en las tablillas de Micenas, de Tirinto, hay como indicios de que cada vez hay como más piratería, que parece que las cosas escasean. La economía se está resintiendo. hay un retroceso en muchos niveles, que es lo que probablemente acabó desencadenando esta crisis del 1200. Quizá porque el sistema se sobrecargó, ¿no? Claro, uh-huh. Se colapsó sobre sí mismo porque se estaba exigiendo cosas muy grandes, muchas prestaciones a los ganaderos, a los agricultores, a los alfareros, un comercio muy ambicioso. Claro, cuando los mercados empiezan a saturarse, la demanda cae. Si la demanda cae y la oferta se mantiene, te encuentras con mucho stock que no puedes vender. Tuvo que ser algo muy grave. Desde luego la paz se rompió, y cuando hay falta de paz, hay falta de comercio. Uh-huh. Muchas poblaciones comerciaban por mar, otras no tenían esa ventaja, otras lo mismo solo tenían un camino para comerciar de un pueblo a otro. Si les corta ese camino, les corta su medio de vida. La llegada de esos pueblos de mar, que son los que van a dominar posteriormente, es una consecuencia de esa crisis, no es el desencadenante de la crisis. Probablemente, yo creo que es lo que la historiografía actual está repasando y está viendo con más calma. Se habían vuelto débiles y aprovecharon otros que se empezaban a hacer fuertes, en cierto modo. Claro, como los pueblos germanos en el Bajo Imperio Romano. Los pueblos germanos son pueblos que se mueven por hambre, meramente por hambre. Y claro, asaltan el gigante, que es el gigante que ya está viejo, que está un poco vencido, pero que es suculento para ellos, y saquean todas las ciudades, y con poco, pues oye, ellos tienen para sobrevivir. Entonces probablemente llegaron unos pueblos. Yo estoy convencido de que muchos de esos pueblos son los que ya están ahí. Es decir, hay población hitita, hay población griega que se rebela contra sus señores porque no puede pagar más impuestos, porque no puede servir más tiempo al rey de turno o al faraón. Y que, en parte, algunos de esos pueblos, como digo, son ellos mismos. Lo que creó su economía es un malestar social, al margen de que llegaran otros pueblos extranjeros que se aprovecharan de esa situación. Pues vamos a hablar de esos pueblos. La semana que viene, ¿te parece? Pues podemos hablar perfectamente, los pueblos del mar. Hasta entonces, Ignacio Monzón. Hasta entonces, Bruno, encantado. La rosa de los vientos en Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Tiempo para la agenda cultural. Martín Espósito, de nuevo, saludos. Muy buenas, saludos de nuevo. Vamos a... Y buenos días, ¿eh? Buenos días, sí, buenos días. Buenas noches y buenas... No, pues si no nos vemos, buenas noches y buena suerte. Uh-huh. ¿Cómo acababa aquella película? Vamos a desmentir buenas que haya muerto Mike Oldfield. Ah, sí. Sí, cuando iba a la redacción le ha dicho Héctor, sí. Ha muerto Mike Oldfield practicando jet ski. Preced, incluso hablaba de un accidente en avión. No, se ha confirmado que no. Se ha puesto el Twitter a echar humo. Todo el mundo hablando de la muerte de Mike Oldfield. No, es Noax. No. Menos mal. Bueno, buena pues, noticia. Desmentido esto, lo que no es mentira es que Rem decía adiós esta semana. Conocíamos el adiós definitivo de la agrupación de Rem. Pues nada más y nada menos que tras 31 años haciendo buena música, los de Georgia anunciaban su retirada. Dice Michael Stipe que hay que saber marcharse de las fiestas a tiempo. Pues nada. Oh, ya volverá. Hacen muy bien. Bueno, pero supongo que Michael Stipe se dedicará a la música en solitario y... Uh-huh. Y seguir aportando cosas como siempre ha hecho, ¿no? No quiere decir que se hayan como grupo abandonado. Y ahora hablamos de alguien que se marchó de la fiesta, seguramente él pensaba que a tiempo, ¿no? Pero que a todos nos jorobó un montón. Pues sí, escuchamos a Nirvana porque para conmemorar el vigésimo aniversario de Nevermind, que ha vendido más de 30 millones de copias a nivel internacional, la discográfica Universal lanzará el próximo 27 de septiembre ediciones especiales del álbum Nevermind. Ha habido una entrevista hace muy poquito con los componentes del grupo, Noel Selig, Convich y Grohl. Ambos, bueno, los tres han hablado de todo un poco, que fue un shock volver a verse, que Kurt se vio empujado a ser el portavoz de una generación que tenía una presión encima, que estaba en un torbellino. Recordaba cómo Kurt tampoco se identificaba necesariamente con la generación X o con los valores establecidos. Bueno, digamos que él iba por libre y le cayó como que tenía que ir de líder. Uh-huh. Y Grohl dice que Nevermind representa para él más que un álbum con música, que fue un momento específico muy emocionante en su vida, y que en lo personal, dice, mi vida se divide en un antes y un después del lanzamiento de este álbum. Y Vic, pues que bueno, que han cambiado las cosas de entonces a hoy, y que Nevermind, cuando salió, era una época más lenta, que hoy se toma todo más rápido, consumimos muy rápido toda la música, y que el mundo sufre un trastorno por déficit de atención. ¿Por déficit de atención? Sí, tenemos déficit de atención. Consumimos rápido, esto no me gusta, fuera. O que nos ocupamos de otras cosas, valoramos de otra manera. Forma de criticar, por ejemplo, a quienes critican su álbum Collapsing to Now, el último álbum que publicaron, el 15º, no, esto fue REM, evidentemente, uh-huh. Claro. Pues nada, aquí una crítica de Vic a la actualidad musical. Uh-huh. Que yo creo que en cierto modo tiene razón, ¿no? Oye, por cierto, no os perdáis, a ver, vamos con el tiempo ajustadísimos. Antes de acabar la agenda, vamos a escuchar lo nuevo de Chus Dicela, tío, que uh-huh. Me lo había apuntado aquí. Ah, muy bien. Baterista y líder. Sí, ¿sabéis cómo se llama el nuevo proyecto? ¿Cómo? Burdel King. Sí. 10 temas originales, un sonido distinto al de Mago de Oz. Anda, yo lo voy a dejar ahí, no quiero contaros más. Difelatio presenta Burdel King. Sí. Vale. Sí. Bueno, ya vendrá por aquí, digo yo. A ver. Lanzamos ahí el testigo. Por supuesto. Hola amigos, somos La Oreja de Van Gogh y os queríamos mandar un beso gigante a todos los que nos oís a través de La Rosa de los Vientos. Un besazo. Bueno, pues escuchamos ya el nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh, después de haber hecho ese Collapsing to Now yo mismo, conmigo mismo, en lo que tiene los mocos, no me llega la sangre del cerebro. Pues sí, escuchamos ya La Oreja de Van Gogh con el nuevo trabajo, con Cometas por el Cielo. Ha entrado número uno en lista de venta de discos en nuestro país, número uno en iTunes, número uno en iTunes con el single. Bueno, pues triple enhorabuena para La Oreja de Van Gogh, que en la actualidad está formado, como decía Bruno, han tenido dos líderes, como sabéis, Leire, en la actualidad, Pablo, Xavi, Álvaro y Aritz. Desde su aparición en 1998 han vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. Y precisamente viajamos al momento de su nacimiento como formación musical en el año 1998 y hemos rescatado de los archivos de Radio Baladouro un joven Martín de 17 años que entrevistaba a Xavi. Yo creo que sí, afortunadamente además, ¿no? Nos seguimos considerando novatos y además yo creo que es algo que nos alaba incluso, que cuando nos dices un cariño que somos unos novatos, unos noveles en esto, nos encanta, ¿no? Porque somos conscientes, ¿no? O sea, somos conscientes de que acabamos de empezar y, bueno, acabamos de poner un pie dentro de lo que es el mundo este, ¿no? Entonces, pues bueno, sí nos gusta que se valore esa frescura nuestra, ¿no? Bien, pues nada, despedimos ya a Xavi San Martín, un chico al que le apasionan los ordenadores y su novia, ¿no? Sí, bueno, ya no. ¿Ya no? Pero ahora solo quedamos el ordenador y yo. Hablamos de todo un poco. Ya no. ¿Pero por qué digo ya no? Ya no vamos el ordenador y era una época de cambios. ¡Qué triste! Hablamos de las albóndigas, de la abuela de Pablo también, que cada vez se hacían más famosas. Se iban haciendo eran más famosas. Verdad, es que eran muy buenas. Sí. Sí, de vuestro viaje, os ibais a Estados Unidos, veníais, habíais estado en México unos días también. Era la primera vez que íbamos a Estados Unidos, ¿no? No solo el grupo, digo, la mayoría de nosotros. No habíamos estado, íbamos como Paco Martínez de Soria. Es que hace de eso 13, 14 años. Sí. ¿Qué ha pasado con tu voz en estos 13, 14 años? No lo sé, pero he oído, la tengo más aguda ahora, ¿no? Sí. Pero estoy improvisando. Tenías la voz de puberto. Qué barbaridad. La cinta analógica suena diferente. Sí, eso va a ser los previos. Ahora maravilloso. Eso, ya no. Ya no, pero ¿cómo puedo decir eso? ¿Yo qué hago contando esto, no? Pues han pasado cerca de 14 años y siguen haciendo lo que les gusta, pese a que se les trata de descalificar casi siempre a la música comercial, ¿verdad? Parece que se le denosta. Pero ellos aún recuerdan cómo en sus inicios sonaban en otras emisoras. No, yo creo que en general el país cuando nos ha escuchado, bueno, el país, parezco como las folclóricas de Sálvame, que dicen que sepa España lo que... No, a ver, creo que al público en general yo creo que ha comprendido y estamos muy agradecidos por ello, ha comprendido perfectamente qué es La Oreja Van Gogh, que es un grupo que es absolutamente verdad, hacemos todo. A ver, lo que pasa es que estaremos siempre, nunca estaremos redimidos para los sectores más indie, bueno, ni siquiera indies, porque Pero bueno, los sectores más talibanes del underground siempre seremos, nunca nos absolverán. Siempre seremos, estaremos proscritos y estaremos con la mácula de la radio fórmula, ¿no? Ajá. Aunque nuestro primer disco... Los comienzos era... Era absolutamente... Hacíais versiones de Nirvana, sí. De lo que quería. Sí, sonábamos en Radio 3. Y... Por eso. Sí. Pero vamos, para el común de los mortales, que somos la inmensa mayoría, pues estamos... Nos sentimos absueltos. A mí siempre me queda la sensación de que se habla súper poco de música. ¿No es más sencillo hablar de que te gusta una canción u otra y no decir, no, es que yo solo escucho lo de esta emisora o este tipo de... Yo de la música que no me gusta no hablo, ¿sabes? O sea, en realidad es mucho más sencillo hablar solo de las canciones y no de quién las hace, dónde, en qué medios se emiten, en qué entorno vas a comentarla. Es y a veces, música. A veces somos y música popular, es que además parece que estamos haciendo música dodecafónica, es música popular, por favor. Y a veces somos excesivamente, no sé cómo llamarlo, con los de casa, no sé muy decirte. Creo que igual no hay tanto prejuicio para la música que nos viene desde fuera. Al final que... es música, y como decía Álvaro, si una canción te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta, y no pasa nada. El viento pare, nada volverá a ser como antes, en el cambio siempre está la evolución. Y hablando de cambio, hubo un cambio. De repente Amaya anuncia que se va. Pero fijaos, porque cuando lo comunicó a sus compañeros, lo hizo dando por hecho que era el fin de la oreja de Van Gogh. Un poco soberbia, ¿eh? Así fue, ¿no? Ella, yo creo que no pensaba que nosotros íbamos a seguir adelante. Cuando decidió tomar esa decisión unilateralmente, ella tenía muy claro que su carrera seguía, pero no creía que nosotros íbamos a seguir adelante, ¿no? Y bueno, y al final, pues... Para nosotros era también nuestra pasión, era nuestra vida y decidimos apostar por seguir adelante porque además disfrutábamos mucho con esto y queríamos probar. ¿Lo ibais viendo? Francamente no, la verdad no, es que no. No, en el momento nos llevamos un guantazo bastante... Sí, no, nos quedamos alucinados porque además era, fíjate, que quedamos para empezar a escribir el quinto disco y de hecho, en principio, es más, la reunión fue para... Bueno, fue después de un verano, después de unas vacaciones, dijimos, oye, estuvimos como un mes fuera y tal, o sea, ¿sabes? Cada uno pues, nos juntamos otra vez para bueno, oye, como habrá que empezar a quedar, ¿no? Que tenemos que hacer un disco y tal. Y entonces fue cuando nos explicó, bueno, ahora que decir tal, pues mira, yo había pensado que... Y así, pues poco a poco introdujo el tema y nos dijo que se marchaba. Pero llegó el aire. Sí. Pero llegó el aire, efectivamente, porque estoy tocado, eso es. Yo estaba esperando en la entrada del local. Sí, estaba así, comiendo pipas. Dije, ahora que ha salido, voy a llamar a ver. Sí, chocarle la mano, se cruzó, pas, chocarle la mano. Vamos, al aire le vino de maravilla que se fuera Amaya, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Además, vivían muy cerquita unos de otros, dicen que lo raro era que no se hubieran conocido antes. Pero oye, mira, circunstancias de la vida... A veces encuentran caminos de repente sin comerlo ni beberlo. Y anécdotas. Vamos a vivir unos cuantos momentos que anda que no tienen para contarnos. De hecho, nada más llegar Leire se encontró con una difícil situación. Algo más duro que incluso el hecho de ponerse al frente del grupo. A ver, duro. No más duro que yo que sé, que ir a una fábrica todos los días. Yo creo que evidentemente al principio tienes... Pues la incertidumbre de si a la gente le va a gustar, si van a aceptar el cambio, si sobre todo porque el grupo tenía una trayectoria larga y evidentemente no quieres ser tú la causante o no quieres sentir, ¿no?, sobre tu espalda el peso, ¿no?, de esa responsabilidad de decir, a ver si ahora de repente no funciona este disco y va a ser por mi culpa. No sé, es que a veces y eso evidentemente siempre te preocupa. Creo que es algo natural, pero no, todo fue todo mucho más sencillo de lo que creo que todos nos habíamos imaginado. Puestos en lo peor, habíamos hecho cábalas y qué va, qué va. Pero yo creo que es de admirar, ¿no? Cómo lo ha llevado todo Leire, el papel tan ingrato que es venir a ocupar un hueco. Yo creo que la categoría con la que ha hablado de la situación y cómo, o sea, cómo ha enfrentado esa situación siempre y que era algo muy complicado y para alguien que, digamos, no empezaba en esto porque ya llevaba años, pero a este nivel, de repente, pues la sacamos a cantar delante de 60.000 personas en Colombia, en Bogotá. Así, venga, va, para adelante. Y se fue la luz. Me quedé sola. Se quedó la luz y le pasó eso. Y se quedó sola. Hubo un momento, un trocito de rosas, que se quedó ella sola como público. Eso de aperitivo. Yo creo que esa fue la novatada. No me lo han reconocido todavía, pero yo creo que... Tú también tienes anécdotas. Por ejemplo, a otro lado del charco. A miles. Caerse del... Sí, bueno, ese fue eso, el teclado ese. Un clásico. En el estadio Azteca. Azteca, 120.000 personas. Sí, era un riguroso playback, claro, porque era un festival benéfico. Y unos 90 millones para todo Latinoamérica. Había un helicóptero cubriendo la cosa. Además, y se cayó el teclado al suelo en un momento. Naturalmente el teclado seguía sonando, un teclado pregrabadísimo, claro. Entonces la cara de menú, que además, Pablo se cayó una del escenario también, que fue muy bonito. Pues, además no se enteró de nadie, porque de repente era un bis y luego volvíamos a ver. Y Pablo, y no viene Pablo. Y Pablo está en el fondo de un foso. Claro, porque si te caes de cara para hacia el público, jo, es una gozada, porque por lo menos puedes estar con la gente y no te partes la crisma, pero. Duele menos, es verdad. Si te caes por un lateral y no te ve nadie, y o sea, tu grupo tarda como 4 o 5 minutos en verte en el foso. No, estuvo un rato doliéndose ahí contra el duro asfalto, el pobre. Y encima quedaban 4 o 5 canciones. Entonces, sí, era el bis. Claro. Porque habíamos salido 2 minutos y teníamos que volver a entrar. Salió magullado, pero claro. Nah, pero bien. Bueno, al final magullado, como decía Aritz, pero salió. Y a todo esto transcurrió más de media hora hablando y no habíamos hablado del nuevo álbum. Lo que tiene ser un poco fan de La Oreja. Por cierto, su manager, que se llama Ander, es un rosaventero y nos conoce muy bien. Ahí estuvimos departiendo un buen rato sobre La Rosa de los Vientos. Saludos. Así pues, vamos a escuchar un último corte en el que hablamos de estas Cometas por el Cielo, el nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh. Como se suele decir habitualmente, es un trabajo más maduro, al menos para un público que ha ido creciendo con ellos y con letras como Promesas de Primavera, que estamos escuchando y que va más allá de la mera canción. Eso es, quiero decir que es cierto que no salimos proclamando nada, pero sí que es verdad que en nuestras letras y en nuestras canciones hemos dicho muchas veces cosas que sentimos o cosas que vemos o cosas que... Y por ejemplo, una de las canciones del disco habla de esa promesa de primavera, ¿no? De esa esperanzadora situación que de alguna manera ahora se vive en el País Vasco, ¿no? Y que esperemos que sea una realidad. Que sea el fin de ETA, sí. En total, ¿cuántos? ¿12 temas incluidos en el álbum? Sí, bueno, y en 11 en el álbum, en iTunes o iTunes. Hay uno de regalo, también en Spotify, también. La verdad que hemos compuesto para este disco, hemos compuesto cerca de 18 o 20 canciones, porque la verdad que hemos sido bastante exigentes con los pasos que íbamos dando con este disco. La verdad que ideas que antes dábamos por buena, esta vez no han valido, Y sí, al final se han quedado 11 canciones y la verdad que, bueno, pues exactamente lo que queríamos, es el disco que teníamos en la cabeza. Y orquesta sinfónica, electrónico, pero tampoco es tan electrónico. No. Cuando lo escuchas... No, pero es... Y las cuerdas, que hay son de verdad. Son de verdad, Tienen buen rollo entre ellas. No es tan electrónico como aparenta el disco. Pues nada, ahí está laorejavangog.com, que se ha recuperado la página después del ataque de hackers de Luzek a PlayStation. Varias páginas de artistas de Sony se vieron afectadas y por las nuevas directrices de seguridad, entre ellas El Pescado, la de Dani Martín, que hace poquito la han vuelto a publicar, pues la retiraron. Y decían, oye, que tenemos el disco en la calle y no podemos tener la página arriba. No, ya está, laorejavangog.com, ahí está toda la información, fechas de conciertos. Y a Burger King lo escucharemos la semana que viene. Sí, ya ha generado la expectación. Yo digo, a ver si llega, no. Bueno, pues para la próxima semana escuchamos Burger King. Lo nuevo de Chus Di Felatio, líder de Mago Díaz. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Ahora vamos con Raúl, que nos está esperando, creo, ya, ¿no, Bruno? Sí, hablamos de... El mundo del cómic. Con Raúl Sogún, desde Salamanca, por supuesto, como siempre. Sogún, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Contento, que estás en una boda, ¿verdad? Sí, nos hemos escapado un segundito para hablar con vosotros y felicitar a Begoña y a Xavi, que estaban ahí, acaban de decirse si quieres, disfrutando un poquito con ellos. Bueno, ahora vamos a hablar contigo de un... Todo este mes estamos hablando mucho del 10º aniversario del 11 de septiembre y también el mundo del cómic. De hecho, el informe oficial, aquel que publicó el gobierno de los Estados Unidos, también tuvo su edición para el mundo del cómic, aunque no ha sido ni mucho menos el único reflejo que ha tenido en el mundo de la novela gráfica. No, exactamente. Además, lo hemos traído un poquito a colación. En su momento se habló y hemos hablado varias veces de cómo ha respondido, sobre todo, tanto Marvel como DC, en sus versiones más superheroicas, ¿no? Lo que pasa es que queremos apartarnos hoy un poquito de esa visión más colorida, para dar una visión más personal, más seria, diferentes puntos de vista de cómo se vieron los atentados, ese OCS, y sobre todo, no solo el atentado en sí, sino lo que vino después, con motivo del décimo aniversario. Además, se han presentado varios títulos y, bueno, pues está bien recordarlos un poquito y que la gente pueda ver, como comentabas, no solo el informe oficial de cómic del 11S, sino que vieran también otra visión diferente de otra América. ¿Y se toman muchas licencias en los argumentos? Hay momentos en los que sí, en los que, por ejemplo, tenemos World Trade Angels, que es uno de los títulos que tenemos hoy a colación, en el que a partir de una pareja de enamorados que estaban en las Torres Gemelas en ese momento, nos cuentan sus vicisitudes de cómo se relacionaban. En esta pareja, ella fallece, él pierde la memoria después de salir a trompicones. Entonces, a partir de acercarse a la zona cero, de hablar con la gente, con bomberos, en relacionarse con grupos de apoyo que surgieron a partir de ese día, nos va contando parte de realidad de cómo se vivió los días después de ese 11S y cómo poco a poco intenta descubrir toda su vida de nuevo, todo lo que sentía y lo que supuso ese punto de inflexión que fueron las caídas de las Torres Gemelas. 19 autores han publicado recientemente un cómic, han trabajado una de estas novelas gráficas que tiene por título 19. Perdona, día 12 de septiembre. 12 de septiembre, sí, que quizás todo el mundo se acuerda de ese 11S y no justo lo que pasa después. Estamos hablando de 19 autores, 19 historias muy diferentes de 19 autores consagrados. Ahí está Arthur Spiegelman, que aunque dio su visión en su propio 11S, aquí ha querido participar para ver cómo respondió el mundo después. Enki Bilal, Joe Sacco, que han sido muy críticos con la América más imperialista, más media, ¿no? En el sentido de vender su propia propaganda, aquí ven la visión de cómo el miedo nos ha podido también superar, de cómo ha cambiado las maneras de hacer las cosas, de la imagen de la propia América al mundo y cómo le ha seguido después con todo el tema del conflicto en Afganistán, en Irak. Entonces, bueno, pues gente como Joe Sacco, Enki Bilal. Además, también no solo son cómics, sino que también son relatos, son poemas. Está todo unido y como una especie de documento, de diario de viaje, que después se han reunido los 19 autores, se han sentado en una mesa y los han puesto en común. Ver 19 visiones de gente que se considera, por decirlo así, proamericana, ¿no? En el sentido de que le gusta el país, la cultura, sobre todo la ciudad de Nueva York, y a la vez son personas críticas con el propio sistema, y verlo relacionado no solo con los atentados, sino con lo que ha pasado 10 años después, es una visión muy fresca. Además, la edición está muy cuidada y nos dará que hablar durante mucho tiempo, porque es una cosita que deben de leerse todos los jóvenes que no vivieron en ese momento, ¿no?, concreto, y no han sabido reaccionar, sino que muchas veces, pues bueno, se les ha contado. Estos autores lo transmiten muy bien y merece mucho la pena leerlo. ¿Y cómo responde el público? ¿Les gusta la temática? ¿Lo demandan? ¿Es de los más vendidos o prefieren otro tipo de cómic? Hombre, no son los más vendidos, quizá porque todavía está demasiado reciente y en el fondo nos da miedo recordar. Por ejemplo, este 12 de septiembre nosotros lo hemos recogido y lo hemos dado difusión porque nos ha parecido una manera diferente de mostrar lo que va después. Volvemos la vista atrás, parece que seguimos en una carrera, ¿no? Desde que cayeron las torres no hemos podido parar, siempre está presente, pero nunca nos paramos a reflexionar muchas veces sobre ese tema, ¿no? Entonces, el mundo del cómic ha conseguido parar, ha conseguido frenar y decirlo al público. El problema es que todavía falta, creo que nos falta todavía un poquito para que la gente lo asimile, sea capaz de discutirlo, ver. Quizás eso, que la herida esté demasiado reciente y la gente le cuesta un poquito. Eso sí, se lee y sobre todo se discute, que es una cosa que sí que nos gusta mucho, ¿no? Las tertulias de libros como antaño, pues este es uno de los que la genera. A mí me gustaría mucho leer algo de Alan Moore sobre el tema. Un día se podía decidir, ¿verdad? Pues si se decidiera, la verdad es que aunque sí. Lo escribió antes de que pasara, en cierto modo, ¿no? Sí, la verdad es que dio una visión completamente diferente. Lo que pasa es que también nos llama mucho la atención, si nos fijamos, son los escritores ingleses los que dan la mejor visión, ¿no? Quizá la más crítica. Suele pasar, sobre las guerras y los conflictos, sí. Los ingleses, la verdad es que tienen una pluma excelente. Por eso, y bueno, pues realmente Alan Moore, si se pusiera, si se quitara parte de esa máscara mesiánica que quizá últimamente se ha puesto con el tema de su propia religión y volviera a ser ese escritor ácido, crítico y directo, realmente sería muy interesante verlo con Eddie Campbell ahí, el autor de Fangel, y bueno, yo creo que sí podría ser algo muy curioso, muy divertido. Lo que pasa es que quizá a la gente le costara preguntarse en una entrevista, sería curioso, ¿no? O sea, alguna vez nos lo ponemos como tarea. Pero ese mundo del miedo creado a partir del 11 de septiembre, por ejemplo, ya aparece en V de Vendetta, en donde está esa sociedad que un poco refleja la que creó Margaret Thatcher en el Reino Unido en los años 80, ¿no? Sí, pero es que es Margaret Thatcher. Que es muy parecida, es decir, el miedo, el atacar al diferente, una serie de políticas basadas precisamente en eso, en un conservadurismo absolutamente extremo, que fue lo que ocurrió después con George Bush. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, han sabido ahí difundir otros enemigos, ¿no? En el momento Margaret Thatcher estaba todo muy focalizado y Moore lo focalizó en un grupo determinado de gente. En el 11S se hizo al revés, se sacaron balones fuera. Entonces, realmente nunca no se sabía dónde mirar, ¿no? Y claro, pues sí, era Al-Qaeda, pero es que eran los inmigrantes. No, mira, es que y realmente se crearon enemigos ficticios y realmente dar otra visión, ¿no? Por decirlo así, una segunda parte de su Vendetta a día de hoy sería muy curioso. Que también bueno, hay que y no lo están dejando de... Y lo escriben los indignados, que en cierto modo han utilizado la máscara de V de Vendetta, aunque no es obra de Moore, sino del dibujante, pero... David Lloyd. De David Lloyd. Pero que evidentemente se ha convertido un poco en el símbolo de protesta contra el mundo que emergió a partir del 11 de septiembre. Sí, porque bueno, nunca se supo que había detrás, ¿no? Uh-huh. Y ver que si alguien cae, luego siempre hay alguien que recogerá ese testigo, en parte como movimiento y en parte como manera de protesta y de seguir adelante, ¿no? Todo lo que se había dicho de que hay uno y otros dos ocupan su lugar, ¿no? Pues en ese aspecto sí. Lo que pasa es que también hay muchas veces que el grupo Anonymous, sobre todo últimamente, quizás se haya desvirtuado. Hay demasiados grupos, está poco centrado y bueno, pues lo que ocurrió hace poco con el tema de los policías, pues yo reconozco que a nivel personal sí que te surge cierto rechazo. Lo que pasa es que bueno, ahora mismo el tema del 11S, que es que siguen siendo 10 años, que parece mentira y bueno, pues vemos, como comentábamos, ¿no? Miles de historias cercanas o después de en Segunda Guerra Mundial, aún está todo ahí presente, todos lo vivimos, vemos las fotos, todo el mundo recordamos que estábamos haciendo ese día y claro, verlo plasmado en imágenes y en cómic, que te permite ser quizá un poco más crudo, quizá un poco más directo y un poco más expresivo que en una imagen, porque no deja de ver, tú ves en televisión una torre cayendo y bueno, verla plasmada y ver una persona corriendo es mucho más, a veces mucho más impactante. Raúl Sogún, desde Sogún, en Salamanca, en donde se pueden encontrar, por supuesto, esos cómics relacionados con el 11 de septiembre. Te dejamos volver a la bodega a seguir empinando el codo, venga. Un poquito hoy. Disfruta, hasta luego. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Por supuesto, cine, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Y hablamos de cine, hablamos de estrenos y, si te parece, nos tomamos una licencia, ¿no? Pues un poquito, sí. Con derecho a roce. Esa es la licencia y la portada de esta semana. Creo que deberíamos dejarlo un tiempo. Démonos un respiro. ¿Estás dejándome? No es por ti. Claro que es por mí. Es por mí. Has dejado de gustarme. Dijiste que era tu alma gemela. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Mientras hacíamos el amor en aquella pensión. Eso no. ¿Eso no qué? Cuenta. Se acabó eso de las relaciones. ¿Qué me vas a contar a mí? Echo de menos el sexo. Es que a veces lo necesitas. ¿Por qué siempre tiene que traer complicaciones? Y emociones. Es un acto físico, como jugar al tenis. ¿Otra cerveza? Sí. ¡Juguemos al tenis! Tengo los pezones sensibles, odio que me digan guarradas. Me pica la barbilla, a veces estornudo cuando me... ¡Ah! ¿Amigos con derecho a roce? ¿Sois universitarios? ¡Hola! ¡Oh, mamá! ¿Así que mi hija es solo tu follamija? No, follam... Es una coña. ¡Hala, folletea! ¿Qué pasa? ¡Nada! Cuando una mujer grita se puede malinterpretar. ¡Cállate y sigue! El culo... ¿Qué? Oh, el culo. ¿En serio? No, que me dan calambres en el culo. ¿Me pones una almohada? ¿Y lo del culo? No. Solo es sexo. Eso nunca funciona. Tú no lo entiendes. Jamie es distinta. ¿Por qué? ¿Tiene pene donde las demás tienen vagina? Nada de pene. Pues no es distinta. Creo que deberíamos dejar esto. ¿Es tu momento especial? ¿Es esta aplicación? No, puedes hacerlo. Antes era sexo sin sentimientos. Y ahora sentimientos sin sexo. Exacto. ¡No! He decidido que me voy a cerrar emocionalmente. Como George Clooney. La he fastidiado. Si crees que ella podría ser la mujer de tu vida, arréglalo. ¿Quieres un consejo de amor de madre? No, la verdad. Menos mal, porque no sé cómo se hace. Igual las madres no lo sabían. Pues igual. Que existían esas relaciones con derecho a roce o no lo reconocían. La follamiga, como dice. Sí. Eso me parece que es del doblaje, ¿eh? Que es muy típico de aquí. Sí, bueno, pero debe ser parecido, ¿eh? Sí. Hombre, algún término habrá, ¿no? Claro. Bueno, estos tienen y como... Y teniendo ahí al Justin Turner Blake este, o como sí, se llame. Justin Timberlake y Mila Kunis, aunque los dos coinciden en que George Clooney es el modelo. Yo también creo que sí, que George Clooney es el modelo. Bueno, esta película, hombre, sí. Yo escuché un chiste hace poquito que decía, jolines, a mi mujer le encanta George Clooney, me encanta George Clooney. Y dice, jo, qué barba de tres días tan bonita, tan bien cuidada. Pero cuando yo me la dejo tres días, me dice que pinchas. No, a mí me gusta por el café. Claro. El café. El espresso, ¿no? Francamente. Bueno, pues esto se llama Con derecho a roce, como acabamos de oír. La película la ha dirigido Will Gluck y ellos son, efectivamente, Justin Timberlake, un joven actor que se lo hace todo ahora mismo, es uno de los puntales de la industria. Y Mila Kunis, la chica aquella que estaba en El Cisne Negro y que era la rival de la protagonista, Natalie Portman. Bueno, aquí están juntos en esta comedia, una comedia de esas que requiere química entre los protagonistas. ¿La tienen estos dos? Pues yo creo que sí. Dicen los productores que son como Katharine Hepburn y bueno, pues las parejas grandes. Y, bueno, pues yo creo que para tanto no es la cosa, pero están en el camino, son jóvenes, todavía pueden aprender muchísimo. De momento llega esta comedia, estos dos arropados desde luego por Woody Harrelson y Richard Jenkins, dos de los grandes actores de verdad de Hollywood, y entre todos hacen una cosa, pues yo creo que entretenida. Parece más fuerte de lo que es, menos romanticona de lo que es, pero al final yo creo que uno termina por descubrir lo que de verdad hay en este mensaje. Lo de los pezones sensibles. Y el calambre en el culo. Vamos con las noticias. Noticias que por primera vez en mucho tiempo no nos llevan a San Sebastián, que es una vez al año, evidentemente, pero por primera vez en mucho tiempo películas españolas triunfando. Pues sí, y a mí me deja este palmarés con un extraño sabor de boca, no sé si bueno o malo, porque La Concha de Oro ha sido efectivamente para una película española, Los pasos dobles de Isaac y la Cuesta. Yo creo que todo el mundo apostaba por No habrá paz para los malvados, la película de la que hablaremos dentro de un momentito, y que a todo el mundo le ha parecido bastante mejor que esta, pero en fin, el jurado tiene lógicamente sus preferencias. Premio especial del jurado para The Skylab, la película de Julie Delpy. Conchas de plata de interpretación, aquí también hemos tocado pelo. María León, la actriz, una de las actrices protagonistas de La voz dormida, la película de Benito Zambrano. Y para Antonis Cafetopoulos, el protagonista de Adikos Kosmos, la película griega que le ha valido a su director, Filipos Sitos, el premio al mejor director, premio al mejor director y premio para el actor también. La película que ha ganado el mejor guión ha sido Kiseki, que aquí se va a llamar El Milagro, la película de Hirokazu Koreeda que esperamos ya con absoluta ansiedad. Sangre de mi sangre, de Joao Canillo, ha ganado el premio de la FIPRESTI, de la prensa internacional, ¿Y ahora dónde vamos? Una película extraordinaria de Nadine Labaki, que habla de la situación en el Líbano actual, en los pueblos del Líbano actual. Ha ganado el premio del público a la mejor película europea. Un palmarés que yo creo que ha querido un poquito contentar a todos, pero de cualquier manera habrá que ver estas películas premiadas. Algunas las he visto, son estupendas, otras habrá que verlas. Se habla mucho, pero como lo vamos a hacer dentro de unos minutos, lo dejamos para entonces. En efecto, no habrá paz para los malvados, que parece que, a lo tonto, en dos semanas, a nivel publicitario y promocional, se ha colocado en cabeza de muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, señor. A mí me suena a éxito grande, pero vamos a hablar dentro de muy poquitos minutos de ello. Eso sí, antes hablamos de los nuevos proyectos de Charlize Theron. Una de las actrices que más me gustan físicamente, porque es guapísima y porque además es una enorme actriz, premiada ya con el Oscar y todo. Bueno, piensa Charlize seguir el ejemplo de otras actrices y pasarse a la producción. Va a producir su próxima película, Cities of Refuge. Ya también la va a interpretar, naturalmente. No me consta todavía quién va a dirigir la película, pero ella tiene las riendas del proyecto, como hacen otras muchas, y yo creo que es una muy buena idea. Ella va a hacer el papel de una policía, de una detective, obsesionada con resolver un brutal asesinato, pero todo será después de terminar su Blancanieves, que está rodando, está terminando en estos momentos, y también tras los estrenos de sus dos próximas películas. Young Adult, la película de Jason Reitman, en la que vuelve a hacer tándem con Diablo Cody, recordemos que los dos fueron los artífices de aquel éxito que se llamó Juno, y también, esta película se va a estrenar a finales de año, y también después del estreno de Prometheus, la nueva película de Ridley Scott, que llegará a mitad del 2012. Y también hablamos de Blanca Suárez, otra gran actriz. Pues sí, una... ¿Con camino por recorrer o ya ha recorrido mucho? Todo el camino por recorrer, pero mucho recorrido. 22 años nada más, pero recordemos que Blanca Suárez estaba en Carne de Neón, pero también en series de mucho éxito como El Internado y El Barco, y también en La piel que habito, es la hija de Antonio Banderas en la película de Almodóvar. Bueno, ella va a ser la protagonista de Estocolmo, junto a Javier Pereira. Seguro que esta pareja va a funcionar en la pantalla muy bien, porque también funciona bien fuera de la pantalla. El director es Rodrigo Sorogoyen, uno de los dos directores de Ocho Citas, la película que codirigió con Peris Romano, que triunfó en el Festival de Málaga, y es una historia de amor, aparentemente, porque cuenta el relato de una pareja que se conocen en una discoteca, se gustan, pasan la noche, parece que les va a ir muy bien, pero cuando se despiertan a la mañana siguiente están juntos en la cama y resulta que ninguno de los dos parece ser ya el que parecía la noche anterior. El guión es de Rodrigo Sorogoyen y de Isabel Peña, produce Caballo Films, que es una productora joven y nueva, van a rodar, dice, en 12 días... porque naturalmente mucho dinero no hay, y después del rodaje que esperan finalizar para primeros de año, para enero, pues a probar suerte con la distribución, a ver si la cosa funciona. Blanca Suárez, que va camino del éxito esperemos que de Charlize Theron, que se llama. Esperemos. Bueno, no sé si llegará tanto, evidentemente, ¿no? Porque las actrices españolas lo tienen difícil, pero. Pero pueden ser igual de buenas o mejores. No es cuestión de calidad, es naturalmente. Cuestión del lugar en donde se nace y el lugar en donde se desarrolla uno profesionalmente. Pues eso sí, está claro. Y los padrinos que tenga. Evidentemente. Pero allí siempre van a ser padrinos con mayúsculas. Sí, sí, seguro. Ahora sí, vamos ya con la crítica de la película de la semana, película de los últimos días, la película española que más está dando que hablar en los últimos tiempos. No habrá paz para los malvados. Está cerrado. Sírvale una copa al señor inspector, hombre. ¿Qué es esto? Tres muertos a tiros, sin documentación. ¿Le ha dicho usted al inspector que vio a un hombre? Vestía una chaqueta marrón y el pelo largo. Un hombre oscuro. Busco a Rachid. 300.000 euros. Hace tiempo que la mayoría de la cocaína entra en España por la vía africana. Somos un coladero. Se llama Santos Trinidad. En 1997 mató usted a una persona. No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado. Que en Inteligencia Exterior se hicieron cargo de un caso de estupefacientes. Células yihadistas radicales. Terroristas. Rock and roll. La película dirigida por Enrique Urbizu, que ha sido una de las grandes protagonistas del Festival de San Sebastián, por lo menos en su estreno, luego se ha ido bastante de vacío, pero no da la sensación que se vaya a ir de vacío. En los próximos tiempos, ya de público me parece que va a triunfar, tiene toda la pinta, porque por primera vez uno ha tenido dudas a veces de cuando hace de malvado José Coronado, como que no es creíble. Esta vez sí, ¿verdad? Esta vez absolutamente. Y la película, yo diría desde ahora mismo que huele a Goya. Sí, sí, sí. Ya veremos cuántos y cómo. Y huele, pero la semana pasada hablábamos de las películas candidatas a los Oscars, sí. Pero y hablábamos de otras películas, pero esta parece que es, que además tiene esa estética que puede gustar allá, ¿no? Va a gustar muchísimo, estoy seguro. Bueno, pues Enrique Urbizu, como tú decías, es el director de No habrá paz para los malvados. La han producido Álvaro Agustín y Gonzalo Salazar Simpson. El guión es de Urbizu y de Michel Gaztambide. José Coronado, Juan José Artero, Elena Miquel son sus protagonistas principales. Es la octava película de Enrique Urbizu, un director que no se prodiga mucho. Hace nada menos que 8 años de su anterior película, La vida mancha. Porque él pretende hacer solo el cine que le interesa. Los buenos argumentos, originales o adaptados, los personajes con fuerza y vida propia. Su carrera ha ido de la comedia, cada vez más feroz, al thriller, cada vez más negro. Eso que asomaba ya en la caja 507 y que llega ahora a una espléndida culminación del género, conjugando la gran interpretación de su actor favorito, José Coronado, con unas imágenes de impacto y un guión tan certero y tan cercano que parece una crónica bien documentada y actualísima. A Coronado, Urbizu le ha regalado este personaje, Santos Trinidad, un policía desencantado, alcoholizado y violento. Como cada día, Santos se toma la última copa cuando lo echan del bar. Todavía deambula dando traspiés en la noche hasta que se ve atraído por la luz y la música del único local que ve abierto, un club de alterne regido por colombianos de peligroso aspecto y peor conducta. Hace falta muy poco para encender la chispa que lo hará saltar todo por los aires y la madrugada se tiñe de pólvora y sangre. Un desastre. Pero Santos todavía tendrá reflejos para intentar borrar sus huellas y tratar de olvidarse. Solo un pero. Hay un involuntario espectador de lo sucedido. La juez Chacón, encargada del sumario, y el policía Leiva empiezan a tirar del hilo que lleva a la madeja del caso. Por el otro extremo, Santos trata de encontrar al testigo de su fechoría. En realidad, la actividad oficial del protagonista sabemos muy poquito. Ha pertenecido a los cuerpos especiales de intervención, ha trabajado en Colombia hasta que un oscuro acontecimiento lo ha hecho regresar y ahora se ocupa de casos de mujeres desaparecidas siguiendo rutinariamente el procedimiento. Lo que sí está claro que quiere hacer es escapar de su responsabilidad. Aunque poco a poco el hilo se ha ido tensando y el trabajo de Leiva concluirá por llevar a Santos ante la juez. Es uno de los momentos cumbre de la película, cuando los dos antagonistas se sientan a ambos lados de la mesa y la escena tiene el mejor aroma del cine policiaco, ese que remite a De Niro y Pacino comiéndose el plano en Heat. Como en la película de Michael Mann, sus caminos han ido convergiendo hasta su confrontación cara a cara. Pero para esos momentos, Santos ha dejado de ser una liebre para convertirse en un depredador que sigue el rastro de una pieza más importante. José Coronado y Elena Miquel son los ejes de la historia. Ella se enfrenta a su primer papel importante y está perfecta. Es la cara de la ley y la justicia en un escenario en el que los guardianes de la primera la traicionan y la segunda depende de la mano de un ejecutor. Y Coronado borda su personaje, creado desde su espectacular caracterización y resuelto en gestos, miradas, voz y cuerpo de absoluta veracidad, ferozmente contenido hasta la explosión de la violencia. Urbizu y Gaztambide le han escrito un papel que es un homenaje y él lo asume y lo resuelve a la perfección. No es el único acierto del guión. La escritura de la película desarrolla esa crónica de la España de hoy que ahonda en las zonas más negras y prohibidas, el mundo de la delincuencia organizada, la prostitución, las drogas y finalmente el peligro del islamismo radical. El eco del 11M se deja oír con toda claridad y la película escarba en los planes y los movimientos de una célula terrorista que prepara un atentado similar. Urbizu se asoma con valentía a tan dolorosa cuestión, sin escatimar ningún detalle y sin el menor asomo de manipulación. No es un relato moral, sino un retrato que huye del blanco y negro para plasmar con una paleta de infinitos tonos de gris la vida de unos personajes que no amamos, pero que nos subyugan por su verdad y nos emocionan por la tensión que se desprende de la pantalla, creciente minuto a minuto, sin descanso ni caídas, hasta la conclusión necesaria y convincente. No se ha llevado premios en el Festival de San Sebastián, pero me parece que se está llevando los premios de la crítica. De momento es evidente y yo creo que ahora el público en este fin de semana y en las semanas siguientes va a responder. Está respondiendo ya, en cierto modo, porque el estreno, ¿cuándo es? O ya ha sido el estreno en San Sebastián. Este viernes pasado, sí. Y ahora habrá que ver los datos, pero tiene toda la pinta de funcionar. José Coronado tiene mucho gancho. Muchísimo público, gancho, ¿no? Y realmente aquí hace un personaje muy alejado de su figura. Sí. Habitual y además muy convincente. Por fin no es el guapo, ¿no? No, por fin, efectivamente. Por primera vez. Es, ¿no? Un, auténtico, de es un auténtico desastre. Uh-huh. Y bueno, a mí me recuerda un poco pues a la Zelda de Daniel Monzón. Efectivamente. Por, no exactamente por el tema, pero sí por el género. Y la también, estética, algo de la estética, es. Algo del personaje el también. El protagonista, la creación del protagonista, bueno, pues francamente es espectacular Coronado en este personaje. Pues ojalá tenga la ruta de Zelda, evidentemente. Ojalá. Evidentemente. No habrá paz para los malvados, una de las grandes sorpresas de los últimos tiempos en el cine, y además es cine español. Vamos con el Super 10. Lista en la que con toda seguridad la semana que viene estará ya la película de Urbizu, y será una de las películas que entre en alto en esa lista. Pero de momento nos quedamos con los datos a día de hoy, puesto número 10. Bueno, pues recuperamos a Un cuento chino, la película de Sebastián Bornstein con Ricardo Darín. Había caído al 11 la semana pasada, está haciendo aquí un poquito la goma al final de la lista. Lleva 13 semanas con esta en el Super 10. 9. La deuda de John Maiden con Helen Mirren, Sam Worthington, en 2 semanas ha protagonizado la caída mayor, del 5 al 9. 8. La cara oculta de Andrés Baiz, la película de King Gutiérrez, Clara Lago, de la que hablábamos la semana pasada, primera semana en el Super 10. 7. Inside Job, como siempre, este fantástico documental. Siempre en el 7. Está aquí, forma, en el 7. Suben, bajan otros. Pues es porque la valoración crítica es constante y la de la taquilla ya hace mucho que está, bueno, pues como estaba al principio. Uh-huh. De manera que se mantiene. Siempre en el 7. Lleva ya 20 semanas, nada doble menos. Corona, nada menos, en la lista. 6. ¿Cómo acabar con tu jefe? Una comedia de estas guarronas de Seth Gordon, que tiene mucho éxito en América y yo creo que también en España. Jason Bateman, Kevin Spacey son dos de sus protagonistas, como digo, primera aparición en el Super 10. 5. Estela, de Sylvie Verheide, con Leonora Bárbara, Guillaume Depardieu, 2 semanas ha bajado un puesto. 4. También ha bajado un puesto Super 8, la película de J.J. Abrams, en su 5ª semana en el Super 10. Llegamos al podio. Puesto número 3, medalla de bronce. Pues también ha bajado un puestecito, todos bajan de momento, En un mundo mejor, la película de Susanne Bier, pero son ya 26 semanas de permanencia. En el 2, plata. Pues aquí tenemos a Woody Allen, que ha perdido por primera vez desde su estreno el puesto de honor. Después Midnight, de 18 semanas. Exactamente. 16. En la semana 19 ha caído al puesto 2 la película de Woody Allen, Midnight in Paris. Con lo cual tenemos sorpresa y novedad en el puesto número 1 de la lista. Novedad y sorpresa sobre todo en la taquilla, porque hacer un taquillón descomunal como ha hecho El árbol de la vida, de Terrence Malick, es una auténtica sorpresa. ¿Es culpa tuya? No lo sé. La película y de los críticos, es difícil, pero es bellísima y la crítica casi unánimemente la ha aplaudido. Se ha colocado de golpe en este número 1 del Super 10. Nuevo número 1, El árbol de la vida, la película de Terrence Malick, la película protagonizada por Brad Pitt, Sean Penn y, bueno, pues una y película... Jessica Chastain. Exacto, que es la que... Que va a ser la bomba de la temporada. Que es, bueno, y la película está dando mucho calor. A mí mucho, me han dicho mucho, de todo. Sí, me han dicho de todo. A mí también, me han dicho de todo. Me han dicho de todo. Me dice gente, hoy he ido al cine, no he entendido nada. Digo, debe ser buena, porque según quien te lo diga... Sí, eso también. No, que es difícil la película, pero de verdad merece la pena el esfuerzo, eso sin ninguna duda. ¿Y lo más prescindible de esta semana, José Manuel? Pues mira, esta semana la cartelera no ha estado mal. Lo que sí ha habido es mucha película infantil. Yo creo que hay una sobredosis. Y me acuerdo que en la cartelera están Los Pitufos. Yo creo que no hace falta ir a verla, porque cualquier otra historieta es mejor que esta. ¿Y lo imprescindible? Pues yo creo que Las oficinas de Dios, una película pseudo-documental, es un docudrama de Claire Simon, cuenta la vida de un centro de planificación familiar, la vida de las mujeres que regentan el centro y de las mujeres que pasan por allí. Una historia verdaderamente imprescindible para muchísima gente. El árbol de la vida y las recomendaciones de José Manuel Escribano en esta semana en la que no ha habido paz para los malvados. Pues no, ni la tiene que haber. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Todavía 23 segundos para las 4 de la madrugada y muchas cosas por delante. Por ejemplo, Silvia, el resultado de la encuesta de esta semana. Pues el resultado de la encuesta, que prácticamente, pues nada, ha quedado 50-50. Pero está en marcha todavía. ¿Crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado servirá de algo? En la página web de Onda Cero. El neutrino bate a la luz. Noticia positiva. Los taquiones se los dejo a Jesús ya para mañana. Y mañana en la tertulia Zona Cero hablaremos de ese, que ha sido una de las noticias científicas de la semana y de otras muchas casas. Será a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con Paco de León partiendo de cero.